Coré, Soré, Are. Esas formas se utilizan para indicar objetos. Coré hace referencia a objetos que están cerca de la persona que habla. Soré, para objetos que están un poco lejos. Y Are, para objetos que están demasiado lejos de la persona que habla. Vamos a escuchar algunos ejemplos de estas frases. これは辞書です。それは辞書です。あれは辞書です。